12 y 34 minutos, seguimos en el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana. Ya saben que en este martes 7 de septiembre tenemos ese especial protagonismo por todas las celebraciones festivas que, bueno, pues ya saben, se desarrolla en torno a estas fechas en nuestra localidad. Vísperas de la celebración de la patrona, mañana 8 de septiembre, hemos hablado ya con el hermano mayor de la Hermandad de los Remedios para conocer, bueno, pues todos los cultos y actos que se van a llevar a cabo en torno a la patrona. Ya saben que este año nuevamente la Virgen no va a poder procesionar por las calles de nuestra localidad. Y también, bueno, pues hoy hay que hablarles de la noche de los fuegos artificiales. La pandemia nos ha quitado muchas cosas, pero los fuegos no nos los ha quitado ni el año pasado, que se pudieron o pudimos disfrutar de ellos, y tampoco este año, que también vamos a poder disfrutar de ellos. Aunque ayer el viento, bueno, pues nos hacía pensar qué podía ocurrir. Soy Manuel Fernández Rivera, responsable de Cultura y Festejo. Muy buenos días. Bueno, yo no sé si ayer por la tarde, cuando comenzó a soplar el viento con esa intensidad, con rachas que alcanzaban además los 45 kilómetros hora en nuestra localidad, dijimos, bueno, ¿qué puede pasar aquí con los fuegos mañana, no? Hombre, lo que pasa es que no se pudieron tirar, asustados con la cantidad de viento ayer, pero bueno, se está viendo de que poco a poco se está parando y en la tarde no se nos debe de haber ningún tipo de problema. Confiamos en que se cumplan los pronósticos y se pueda disfrutar hoy de esta tirada de los castillos de fuegos artificiales. Exactamente, además el fuego poco a poco va remitiendo, las rachas no van desapareciendo, incluso, bueno, pues llega hasta a las 10 de la noche 5 la racha, a las 11 3, muy poco viento, es prácticamente inexistente. Así que no tiene que ser un inconveniente en la meteorología, ¿no? Porque inconveniente para los fuegos podía haber mucho. El tema de la pandemia, desde luego. Pero además también hemos tenido ese incendio forestal, ¿no? En la zona de los olivares, hace unas cuantas semanas. Que bueno, pues es otra también inconveniente, ¿no? Por el tema de los fuegos. Todo esto, bueno, pues hay que también añadirlo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, pero bueno, el protocolo de actuación ya se tenía preparado. En cuanto al plan de emergencia y demás, se rozó la zona que nos dicen que es la más preocupante, en este caso pues los técnicos, tanto del parque de bomberos, el enfoque y demás, nos comunican dónde tenemos que trabajar, y bueno, operarios municipales pues se pusieron manos a la obra. También esta noche tenemos un retén especial municipal por parte nuestra de 10 operarios, aparte del parque de bomberos, con todo cumpliendo, policía local, todo el plan. Esperemos que se cumpla, que se esté tranquilo, y nosotros los miembros del ayuntamiento lo que queremos es que salga todo bien, se pueda disfrutar, y el ubriqueño pues que pase una buena velada con amigos en sus terrazas y que sea una noche placentera. Exacto, no olvidarnos que, bueno, pues estamos en nivel de alerta sanitaria 1, también es cierto, ¿no? La semana pasada ya bajamos de ese nivel 2, pasamos al 1, pero bueno, la situación que tenemos es la que tenemos, ¿no? Y eso no hay que perderlo de vista tampoco. En cualquier caso, vamos con los detalles, ¿no? Si te parece, ahora te voy a preguntar también por los concursos de pintura rápida este fin de semana, por todo lo que hemos tenido, pero vamos con el tema de los fuegos, que es lo principal, lo que todos estamos esperando. Hora de comienzo, ¿a qué hora vamos a poder mirar al cielo para disfrutar del espectáculo? Si está todo bajo previsto, 23:30 es el horario que tenemos marcado. El año pasado tuvimos ciertos problemas a la hora del arranque y se demoró unos minutos, pero bueno, este año pues está todo cronometrado y preparado para que a las 23:30 tengamos el primer cohete, que es el que nos da esa bienvenida a la noche de los fuegos, con lo cual a las 11:30 de la noche disfrutaremos de ello. ¿El lugar de lanzamiento? Zona Botellódromo. Y esto supone, no sé si, corte, acceso, tráfico de las vías para acceder al Botellódromo, evidentemente. Sí, el acceso al Botellódromo está cortado y después pues se corta siempre por seguridad en el momento de la tirada, en esos 12, 13, 14 minutos, dependiendo de lo que se tarde, la zona de la avenida Macías El Pato, para la tranquilidad. Pero bueno, no es una zona preocupante, pero por tranquilidad nuestra pues se corta durante ese tiempo y después pues se abre el tráfico rodado. Claro, no es impedimento para que se pueda circular, pero sí se corta por mayor seguridad, ¿no?, ante posible riesgo. Luego me decía, 15, 20 minutos, ¿cuánto puede durar los fuegos esta noche? Los fuegos están estipulados desde 10 a 14 minutos, es más o menos el tiempo estipulado. Todo depende de la velocidad que vaya en la programación que le marque. Veremos a ver esta tarde, si el tiempo está todo bien y eso, pues se puede hacer algo más tranquilo, sino de todas maneras lo que nos digan la pirotecnia, que al fin y al cabo son los profesionales, los que nos van a marcar para que no sea tampoco un agobio de uno tras otro que no se puedan ni poder disfrutar. Pero más o menos ese es el tiempo. En 10 minutos, 12, eso es el tiempo más o menos normal. ¿Se vuelve a confiar este año en la misma empresa pirotécnica? Sí, la pirotecnia Blanca Paloma es la que este año pues va a volver a hacer la tirada. Blanca Paloma, que durante los últimos años ha sido la que, bueno, pues ha estado asumiendo, ¿no?, la tarea de hacer disfrutar a los ubriqueños con los fuegos artificiales, y que volverá a repetir este año. ¿Qué vamos a poder ver? Está claro que ya todos lo sabemos, ¿no?, pero bueno, pues está el tradicional, los fuegos, luego el rótulo, ¿no?, de la Virgen de los Remedios, en fin, todo lo que tenemos por costumbre visualizar este día. Así que por costumbre, yo no me gusta avanzar nada. Yo estuve viendo los varios proyectos que me presentaron, escogí uno que me parecía más acorde a este año, y bueno, confiemos en que sea bonito, igual que años anteriores, y si después está para gusto, están los colores. Algunos dirán que le ha gustado más años anteriores, otros que le ha gustado este, y bueno, es muy difícil acertar para todos. De esta manera, en fin, este tipo de espectáculo tampoco hay mucha novedad al respecto, ¿no? Un tiempo en el que se ofrecían pirotécnicos musicales, ya esto parece que como que no, porque tampoco se percibía realmente mucho la música, ¿no? Y se dejó atrás. Novedades no hay mucho en este campo, imagino, ¿no? Digo yo, hablo desde la ignorancia. No, las novedades que pueden ser es de figura y de colores más llamativos que otros. No hay mucho margen de mejora en la visualización de los fuegos artificiales. Pero bueno, todo eso también se basa en el tema económico. No es lo mismo, claro, una tirada de los fuegos artificiales en París, en el que se gasta una millonada, que lo que se gasta aquí en Uri. Claro, el presupuesto desde luego determina, ¿no? Determina la calidad desde luego de los fuegos, y también la duración, ¿no? Es evidente. Es evidente. Bueno, me decías antes, en materia de seguridad, esto también nos interesa, nos preocupa, ¿no?, por la zona en la que se lanza, zona Hipersol, pero, como decía, ya previamente se han realizado todas esas labores de broce del entorno de la zona para, bueno, pues evitar, ¿no?, cualquier problema, cualquier incidente. Sí, para evitarlo, pues lo mejor es tenerlo todo rozado, acotado, tener la sierra en condiciones, en este caso pues la zona de los olivares, y bueno, tenemos también los operarios nuestros municipales esta misma noche, en caso de que haya algún problema y podamos ayudar al parque de bomberos, tenemos la policía y guardia civil que se encuentran allí, y también contratamos la ambulancia, servicios médicos, por si hubiera algún tipo de problema, tanto para la pirotecnia como a los trabajadores municipales. Pues bueno, esa es la tranquilidad que nosotros podemos poner para que sea una noche tranquila. Claro. Luego los bomberos, que sé que son los que tienen un poco la principal labor aquí de control, ¿no?, ante cualquier situación que se pueda producir, que bueno, no sería además una excepción. En otras ocasiones, en otros años, pues también se ha tenido que actuar, ¿no?, por alguna situación de este tipo. Sí, siempre a lo mejor cae una chispa del cohete. Bueno, para eso están ellos allí, en este caso pues se apaga pronto, y los que estamos en las terrazas ni lo vemos. Claro, se controla toda esa situación, y además este año el refuerzo, me decía, de 10 operarios municipales que van a estar trabajando sobre la zona, bueno, vigilantes, ¿no?, más bien, sobre la zona. Sí, hicieron el curso de prevención, el curso que le implantó en este caso el Parque de Bomberos, y están ellos de carácter colaborativo para lo que necesiten por parte del parque, pues se lo van a ir diciendo, y ellos van a estar preparados por en caso de que tuviera algún tipo de emergencia. De acuerdo. Bueno, pues eso, todo preparado, por tanto, ya, ¿no?, para el lanzamiento de los fuegos artificiales a partir de las 11:30. Fuegos artificiales que siempre nos vienen a decir que tenemos al día siguiente la festividad de la patrona, que la vamos a tener evidentemente, y que, bueno, pues en otras circunstancias hubiéramos tenido la feria y fiesta de Ubrí, que este año no hay celebración festiva de este tipo, de estas características, ya se acordó en su día, ¿no?, por parte de los diferentes alcaldes de la Sierra de Cádiz, y en cualquier caso, bueno, pues los fuegos sí que es un poco lo que nos queda, ¿no?, podríamos decir. Sí, nos quedan los fuegos y nuestra patrona, que mañana es el día grande nuestro. Como bien has dicho, si el hermano mayor ha estado explicando todo lo que ellos preparan para ese gran día, pues bueno, habrá que acompañarlo también a ellos. Es lo que nos ha quedado y bueno, pues tal y como lo decía Aurelio, esperemos que el año que viene la cosa haya mejorado, haya cambiado y sí que podamos tener, bueno, pues otra celebración festiva más propia, ¿no?, de la época prepandémica. Bueno, eso en cuanto a los fuegos. Yo no sé si un llamamiento, José Manuel, a la ciudadanía a la hora de disfrutarlo, de participar, ¿no?, de esta festividad, es para todos, para disfrutarla, podemos hacerlo pues de manera cívica y responsable, teniendo en cuenta los momentos en los que nos encontramos, ¿no? Sí, hombre, la responsabilidad de todos, como hicimos ya el año pasado, que la gente, pues, en medio de la pandemia, pues, lo mejor era poder hacer disfrutar a todos con esa tirada de fuegos artificiales. La gente cumple su normativa y este año, pues, que ya hemos mejorado mucho y ahora en el nivel que nos encontramos, en el nivel 1, pues muchísimo más, la tranquilidad y que disfruten en sus terrazas, con sus personas convivientes y después, una vez que salgan a la calle, que, lógicamente, hay muchas personas que después, pues, van a zonas de ocio o a distintos bares que hayan quedado para comer, pues, bueno, cumpliendo las medidas de seguridad sanitaria, como el pasado fin de semana que lo tuvimos aquí en los concursos de pintura, pues bueno, no hay ningún tipo de problema. Yo creo que se puede cumplir todo y disfrutar, pues, de todo lo que corresponde a ámbitos de fiesta y de cultura. Claro que sí. Estamos bien, además, ahora mismo, ¿no?, la Junta de Andalucía, por ejemplo, hoy martes no notifica ningún nuevo positivo, ayer tampoco, y la tasa de incidencia, pues, está en 36,1 casos por cada 100.000 habitantes. Sí que es cierto que da como cosa decirlo así, ¿no?, cuando tenemos unas fiestas a la vista, porque parece que nos relajamos demasiado, y a pesar de que los datos son muy buenos, positivo, no hay que relajarse, ¿no? O sea, ese mensaje también hay que insistir en él, ¿no? Imagino. Pues sí, la verdad es que sí, hay que seguir cumpliendo hasta que nos digan que esto ya se ha acabado, pero bueno, el lubriqueño de por sí suele cumplir todas las normativas y bueno, a ver, algún momento en el que hay algún tipo de brote, pero la mayoría de todos los eventos que se han realizado y los momentos que he comprobado en ciertas aglomeraciones, pues ha sido toda muy muy controlada. Ahora vienen además también días festivos, días de disfrute, días de vacaciones, además, muchos ubriqueños, ¿no?, que se toman estas jornadas, ¿no?, como descanso vacacional o para disfrutar, para hacer lo que se quiera, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Ubrique, desde Festejo, pues se ha organizado y en la medida de lo posible las iniciativas que se han podido desarrollar. Por ejemplo, la Noche de los Fuegos que tenemos hoy, luego tenemos también el concierto de Tony Tunay en el jardín, que está controlado con el tema de aforo y demás, y después llegarán las atracciones de feria, ¿no? Todo esto de cara ya a los próximos días, que bueno, lo recordamos, pero si quiere podemos más adelante entrar en detalle, ¿no?, en todas estas iniciativas que se han organizado. Sí, lo que se ha podido organizar cumpliendo las normativas, como has dicho, en la Plaza del Jardín, el próximo concierto, el sábado, Tony Tunay, 200 personas, lo que van a poder disfrutar, pues no es el aforo que nos permiten. También tenemos allí la zona acotada del negocio que se encuentra allí, el bar de allí del propio jardín. Sí. Y bueno, cumpliendo normativas, la cultura es segura y creo que se puede realizar todo. Y en cuanto a las atracciones, pues bueno, ellos tienen el protocolo sanitario que ya han estado en muchísimos municipios de toda Andalucía y los que quedan, porque en la sierra pues viene ahora pues Bornos, Villamartín, Prado del Rey, Arco, Grazalema la ha tenido dos veces, con lo cual el protocolo sanitario lo hacen cumplir y es lo que digo, todo se puede disfrutar haciéndonos partícipes y cumpliendo nuestras normativas. Exacto, y como tú decías, esto se demostró este pasado fin de semana con el desarrollo del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyo. Era un poco como experiencia piloto, ¿no? No sé cómo lo habéis asumido vosotros desde Festejo y Cultura, pero sí que es verdad que el año pasado no se pudo llevar a cabo, este año se ha llevado a cabo con todos los cambios, ¿no?, que se han realizado para evitar aglomeraciones y demás. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Las conversaciones que hemos mantenido con los pintores que ganaron en el concurso, pues para ellos fue positiva. Desde Festejo, ¿cuál sería esa valoración? Pues la verdad que también bastante positiva. El nerviosismo de esas últimas semanas, de la semana pasada, durante todos los días, cada vez que iba acercando el sábado, por tanto trabajo que tiene organizar un concurso de pintura al aire libre y encima todo en la pandemia, con las medidas de seguridad, sin saber si la gente lo iba a aceptar bien o no, si íbamos a tener aglomeraciones, pues un poco nervioso. El grupo de personas que me ayudaron, pues técnicos municipales, se portaron estupendamente, lo teníamos todo bien controlado. A la gente le ha gustado también a la hora de la exposición de las distintas obras, en la calle Real, en la calle Perdón, ese circuito que hicimos para evitar las aglomeraciones, y entonces verdaderamente el que le gusta ver las obras pues pasaba por esas calles, disfrutaba de ellas, y después el fallo lo tuvimos que hacer más petit comité en online, porque no se puede permitir las aglomeraciones que teníamos años anteriores, pero bueno, yo creo que fue un acierto. La gente ha disfrutado de ese concurso de pintura que tanto esperamos en septiembre, y bueno, creo que se podrá seguir realizando, que es lo que al fin y al cabo para eso trabajamos. Claro, de hecho, los pintores con los que nosotros hemos conversado nos decían que el cambio de colocar ese circuito para la exhibición de las obras antes del fallo del jurado era un acierto, y que de cara al futuro se podría incluso mantener, aunque la entrega de premios, está claro que lo bonito es como se hacía antes, ¿no?, en la plaza con el cuadro alzado, ¿no?, y vitoreado por todos los aficionados, pero la exhibición previa, pues sí que consideraban que era un acierto. Sí, además son calles más sombrías, y va verdaderamente el que le gusta, claro, disfrutar de las obras, con lo cual en los próximos años intentaremos mantenerla, y después la entrega de premios, pues si se permite poder volver a la plaza del ayuntamiento, pues ya pues cogeremos todo lo bueno que se pueda, que en este caso es la entrega en la plaza, y ya después pues el disfrute y el poder visualizarla en esas dos calles. Claro. Bueno, certamen regional, el certamen andaluz de pintura, con el premio para el pintor local, José Antonio Martel, que se lo llevaba, y en este caso, bueno, pues el concurso también de pintura rápida, el Pedro Lobato Hoyos, con premio para, bueno, pues el sevillano Antonio Barahona, y bueno, pues fueron la decisión, ¿no?, del fallo del jurado. Sí, la verdad que son dos grandes obras. Si hablamos del regional, pues por la mañana estuve acompañándolos a ellos en la sala de exposiciones, y obras preciosas, una calidad que atesoraban la mayoría de las obras, y sabía que lo iban a tener muy complicado. La obra de Martel, una obra que nada más llegas a la sala y la ves, te entra por los y rompe, porque es una obra preciosa de ese Peñón Gordo y ese Benoca, ese paisaje muy, muy bonito. Y después, pues, en el concurso de pintura rápida había muchas obras que podían gustar. A mí personalmente, de las 5 o 6 primeras, casi todas me gustaban. Detalles que podían marcar una y otra, pero bueno, el jurado es el que dictaminó, tenía claro que Antonio Barahona era este año el ganador, y bueno, un clase mundial, como se suele decir, en cuanto a la pintura, pues se quedará aquí también en el Ayuntamiento de Ubrique esa buena obra, y esperemos eso, que poco a poco sigan viniendo los pintores que atesoran esa calidad y disfrutemos de ella. Fueron 85 los artistas que se inscribían en el Pintura Rápida Pedro Lobato Hoyo. ¿Hay satisfacción con la participación? ¿Os esperabais vosotros más participación? ¿Esta estaba bien? Tal como iba la semana, primero teníamos claro que no había muchos concursos que se hayan podido realizar, y digo, llegaremos a 100, que era el número de otros años. Después, tal como se acercaba ya el fin de semana, decíamos, bueno, nosotros con pasar de 60 ya era una alegría, pero bueno, nos quedamos en 85, una cifra más que considerable, y bueno, yo creo que con esa cifra la firmaría para todos los años. ¿Y la afición, los ubriqueños, qué tal? ¿Cómo se portaron? Pues la verdad que estupendamente. Estuve casi todo el día acompañándolo en la zona del casco histórico, viendo muchas obras, y te dabas cuenta de que la gente cumplía con su distancia, su mascarilla, después a la hora de ver la exposición en las dos calles, pues su hidrogel, control de temperatura, hacían cumplir el circuito. La verdad que bastante contento. Eso nos da fuerza para seguir innovando, intentando realizar buenos eventos en la calle, porque de por sí el ubriqueño constituye y suele cumplir todas las normativas. Bueno, las obras de ambos concursos, ¿no?, del andaluz por un lado y del pintura rápida por otro, están en exposición ahora mismo, se pueden visitar, ¿no? Sí, en la sala del antiguo mercado, la sala de exposiciones, la tenemos el concurso regional, que eran 62 obras, también era una cantidad considerable de obras. Estará allí durante todo este mes de septiembre. Es aconsejable ir a visitarla por la tarde, ya que por la mañana tenemos el centro de vacunación, claro, que es muy importante, que la gente se siga vacunando, y por la tarde pues se pueda disfrutar de estas obras. Y en el San Juan de Letrán, durante todo este mes de septiembre, tendremos los 18 ganadores de este concurso de pintura rápida al aire libre. O sea, que se pueden disfrutar de los premiados, las obras premiadas, en este caso, bueno, pues la sala de exposiciones del mercado, como decía, y el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. Pues eso es todo lo que dio de sí este fin de semana con protagonismo para la pintura y además con muchas ganas, ¿no?, que teníamos de que se desarrollara este evento, porque es verdad que es uno de los más singulares de nuestra localidad también, ¿no?, y uno de los más especiales y de los esperados. Así que, bueno, pues se pudo llevar a cabo finalmente, y hoy tenemos otro día también muy especial, que es la Noche de los Fuegos, de la que todos disfrutamos. Así que, nada, a ello, ¿no?, a disfrutarlo. A disfrutarlo todos los uriqueños, como he dicho, en buena compañía, y nada, que poco a poco irá pasando lo que nos va quedando de la pandemia. José Manuel Fernández Rivera, ¿qué nos queda por decir? Pues nada, que tengan un buen día de nuestra patrona mañana, y nada, que el año que viene esperemos tener una muy buena feria. Esperemos que así sea, y a disfrutar, ¿no?, de lo que tenemos con las condiciones en las que nos encontramos, que nunca hay que perderla de vista. José Manuel Fernández Rivera, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.